Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos aquí en nuestro galponcito de la calle Gorriti 5963 en Buenos Aires. Atención, sí. Muy pronto estaremos en La Matanza, el 7 de septiembre. Atención, Isidro Casanova. Sí. El 7 de septiembre en la Universidad Nacional de La Matanza, el 9 de septiembre en Chajarí, Entre Ríos, y el 11 de septiembre en el Museo Evita, aquí en Buenos Aires. Hablaremos esta noche acerca de algunos mitos o algunas costumbres acerca de la primavera. Un repaso por algunas alegorías míticas a este respecto. En las mitologías de distintos pueblos antiguos, la trama que alegoriza la llegada y la partida de la primavera se parece mucho. Aún cambiando de pueblo, hay algunos patrones que se repiten. Suele suceder, por ejemplo, que una muchacha, a veces es un hombre, es raptada, es escondida en algún sitio y liberada para dar con su milagrosa presencia fertilidad a las tierras. Este patrón de historia aparece por todas partes. Haremos algunas breves referencias a este asunto. En los mitos nórdicos, la figura de Iduna es conocida como la representación de la juventud y la inmortalidad. Iduna era la que conservaba el elixir de la juventud en un cáliz, en una copa, que ofrecía a los ases, a los dioses nórdicos, para que pudieran mantener su condición de inmortales. La mansión de Iduna se hallaba en la parte alta del fresno Yggdrasil, que era un enorme árbol cuyas raíces estaban en el infierno y sus ramas acariciaban el cielo. Iduna fue raptada en un momento. Con la ayuda del malvado Loki, malvado a veces, un gigante llamado Thiassi se la llevó a sus territorios. Y los dioses se quedaron sin el elixir que les proporcionaba Iduna. Y al estar sin elixir empezaron a envejecer. Recuérdese que los dioses griegos morfaban ambrosía y excavaban néctar. Y con ese morfe mantenían su eterna juventud. Bueno, los dioses del Asgard, que así se llamaba la mansión divina en los mitos nórdicos, se tomaban el elixir de Iduna. Desaparecida Iduna no tenían que tomar. Bueno, al final quedaron en que alguien tenía que ir a buscar a Iduna y a sus mieles de la juventud allá en los territorios de los gigantes, o del gigante Thiassi. Y el que fue el más fuerte de los dioses, Thor, el del martillo, ¿no? Y dio con ella, la encontró en Trinheim, que eran las tierras del gigante, y allí la rescató. Bueno, los mitógrafos han dicho que Iduna es la personificación de la primavera, y su rapto señala el paso de una a otra estación. Pero lo que no se señala de ningún modo es el aspecto cíclico de las estaciones. En el caso nórdico debería producirse el rapto de Iduna cada vez que llega la fecha del invierno. Y esto no aparece. Los mitos griegos han resuelto la alegoría mucho mejor. Perséfone, que es una representación de la primavera y de la fertilidad, fue raptada por Hades, el príncipe del infierno, y llevada a los infiernos. Su mamá, la mamá de Perséfone, Deméter, pretende recuperarla. Cuando está a punto de conseguirlo, consigue sacarla del infierno, pero cuando llega a la puerta le dicen: su hija no puede salir del infierno. ¿Por qué? Porque ha comido en los infiernos. Usted sabe que hay una disposición infernal en los mitos griegos, que es que quien come algo ya no puede salir. Vos podés ir al infierno y volver, y de hecho muchos lo hicieron. pero si comiste algo en el infierno, no podés regresar. Y, según me parece recordar, Perséfone había comido una piedrita de granada que le había convidado un jardinero alcahuete que andaba por ahí. Bien. El caso es que Deméter, la mamá de Perséfone, se entera. Miren, no la va a poder sacar a su hija, qué sé yo. Y el mismo príncipe de los dioses, Zeus, da con una solución que viene a resolver el problema de Deméter en ese momento, de Perséfone y de la alegoría de la primavera. Y da una solución al mismo tiempo familiar, jurídica y poética. Y Zeus dice: Perséfone va a dividir el año entre el infierno y la casa de su madre, si me permite la expresión. Cuando Perséfone sale de la mansión subterránea y va a la casa de su madre, que quedaba también en el Olimpo, ¿no? Asoman los primeros tallos, los primeros brotes. Regresa otra vez al reino de las sombras a la hora de la siembra. Durante todo el tiempo que permanece separada de su madre, el suelo queda estéril, es la estación del invierno. La figura de Deméter y Perséfone es indisoluble, o mejor todavía, indisoluble. Merced a uniones y desuniones constantes, varían las estaciones, así de fácil. Otro culto similar de ascenso y descenso de quienes encarnaban la fertilidad primaveral fue el de Tammuz e Ishtar en Babilonia. Se creía que Tammuz moría todos los años y se iba desde la tierra alegre al mundo subterráneo. Todos los años su amante divina Ishtar lo buscaba. Durante la ausencia de Ishtar, la pasión del amor desaparecía. Los hombres y las bestias parecían olvidar la reproducción y toda la vida estaba amenazada de extinción. Un mensajero del gran dios Ea fue enviado para rescatar a la diosa de la que tanto se dependía. La reina de las regiones infernales era Ereshkigal y consintió, aunque de mala gana, en que Ishtar fuera rociada con agua de vida y de este modo pudiera marchar con la compañía de su amante Tammuz para que los dos volvieran juntos al mundo superior y con su retorno pudiera revivir la naturaleza toda. En la India es así el asunto. La primavera era Basanta, que tiene nombre de jugador de fútbol. Sus participaciones como deidad tienen que ver con asuntos amorosos, ¿no? Basanta era el comandante de un ejército que estaba a las órdenes de Kama Deva, el dios hindú del amor. Basanta manejaba la brisa del sur y su trabajo era hacer florecer el paisaje y suavizar a todas las criaturas para facilitar los ataques de Kamaveda, que era el dios del amor. Te ponía tierno. Claro, sí. ¿Entendés? Te iba trabajando. Tiernizado. De chifé. Matambrito Basanta. Y cuando ya te tenía bien adobado, caía entonces Kamadeva y chau. ¿Chau qué? Estoy saludando. Kamaveda llevaba un arco entrelazado de flores que Basanta le había regalado. Lanzaba flechas cuyas puntas eran pimpollos. Llevaba también un lazo con el que atrapaba e inmovilizaba a sus víctimas desde lejos y un gancho para acercarlas. La metáfora del gancho ya es imperdonable. Es un robador. Mira. Poco fuerte. Sí. Una de las primeras historias primaverales de estos personajes es la siguiente. Con la ayuda de Basanta, una vez Kamaveda pretendió tomar por blanco a Siva, que era el arquetipo de la seta solitario en el panteón hindú. Es decir, quiso poner en estado amoroso justamente a un ermitaño, una seta, un hombre que no tenía esa clase de vocación. Entonces, un día, incluso por orden de Indra, el rey de los dioses, para interrumpir esta constante meditación de Siva, Kamaveda lo atacó. y quiso enamorarlo nada menos que de la diosa Parvati, también llamada Kali o la Negra. Qué lindo una diosa que llame la Negra. Sí. Bien, cuando la primera vara florida, ¿no?, trabajada por Basanta, dio en el blanco, se le encajaron a Siva, salió de su contemplación y enseguida un relámpago de cólera brotó del tercer ojo de Siva, que tenía tres ojos acá entre nosotros. El ojo medio es este, ¿no? Uh-huh. Y el cuerpo de Kamaveda quedó reducido a cenizas. Es decir, el dios del amor se quedó sin cuerpo. Ahora bien, la esposa de Kamaveda era Rati. Trabajaba para la policía. No, señor. No, se llamaba Rati. Imagínese desolada. Claro, tu golpe... marido es el dios del amor y lo dejás sin cuerpo, ¿qué le queda? ¿Qué hacemos con el retrato si la mina está en Europa? Sí. Y entonces consiguió, después de mucho, mucho ruego, que el enojado Siva rescatara a su esposo del mundo de la inexistencia. Pero, aunque el espíritu volvió, su cuerpo no pudo ser reconstruido. Lamentablemente, aquí no. Tiene el espíritu, pero... No, bueno, señor. Por eso, Kama es ananga, es decir, sin cuerpo. Claro. Y cuando llega Basanta y su primavera, Kamaveda se mueve sutil por encima y entre los enamorados, pero invisible. Y con esa invisibilidad los hace abrazar. Es en realidad Kamaveda, con su no cuerpo, con su espíritu intangible, el que nos precipita sobre nuestras novias y sobre las novias de nuestros amigos. Más allá de los mitos, contemos para terminar alguna costumbre antigua respecto a la llegada de la primavera. Algo curioso sucedía en China. En tiempos del Imperio Qing, allá por el siglo IV, existía un código conocido como el Libro de las Prescripciones Mensuales. En uno de sus apartados establecía que todas las esposas y concubinas del emperador debían presentarse ante él para cohabitar durante los primeros días de la primavera. El emperador, con sus mujeres, debía trasladarse al campo y dar rienda suelta a la pasión para contagiar su fertilidad a la tierra. No eran otra cosa que jornadas orgiásticas en las que el emperador estaba obligado a demostrar su virilidad con gran ímpetu para dar fertilidad a la tierra. Fertilidad a la tierra y para mejorar la industria agropecuaria, claro, en general. Eso es para la campaña electoral y no la cosechadora de trigo, señor. Esa obligación tenía una razón que hemos contado en cuanto a otros aspectos relacionados con las faltas en el protocolo, bla, bla, bla. Pero bueno, hay que decir esto. Si se producían fracasos amorosos durante estos embates carnales del emperador, podían, era muy probable que ocurrieran para los chinos sequías, heladas, plagas de langosta y otras calamidades. Sí. Así que estaban todos mirando al emperador a ver... ¡Qué presión! A ver qué pasaba. Sí. Y el emperador a veces, imagínense, y bueno, sí, presionado por su preocupación política, fracasaba en sus embates amorosos. Y se venía la sequía y todo. Ese es el origen, verdadero origen de las sequías en la China. La ineficacia del emperador. Bueno, por eso convenía designar como emperadores a personas muy eficientes en su sexualidad y también un poco obtusas, para que el pensamiento no viniera a interrumpir de manera alguna sus actividades venéreas. Esta fue la última historia de primavera que hemos contado hoy. Hemos ido a la discoteca y hemos recibido el disco que se llama, o la canción que se llama justamente Voces de Primavera, es un vals vienés, seguramente de Strauss, como todos los valses vieneses, que vamos a escuchar justamente en la versión de la Orquesta Festival de Viena, que es una orquesta que toca todo el tiempo Voces de Primavera. Adelante, por favor. La Orquesta Festival de Viena, La Venganza Será Terrible, Voces de Primavera.